Bueno, voy a dar la bienvenida a... Quiero dar la bienvenida a todos ustedes y realmente verdad que me siento sumamente satisfecho con la asistencia de todos los que están aquí, del Toco que está por ahí, que es mi hermano, que yo sé que él no puede faltar. Carlos Manuel, que está por ahí, que también es mi socio. Está David Calzado, que me lo dijo el otro día en una reunión que tuvimos, que ella le iba a estar. Están los integrantes de la Orquesta Bambán, entre ellos Roberto y Mayito, mis hermanos también, que se encuentran aquí. De verdad que me siento muy contento. Y bueno, vamos a seguir tocando. Bueno, caballero, ¿quién no ha tenido un vecino chismoso? A todo aquel que ha tenido un vecino chismoso que le gusta comentar, para ustedes...